unos días, por la muerte de Brian Jones, se comieron un par de meses en la sórdida gallola. Así que todo estaba sumido en esa, en una entropía cuasi definitiva. El corte espinal, diría Roger Waters. Y también se cancelaba ese periodo del verano feliz norteamericano, con un par de años nada más, de un veranito generacional. Se cerraba cuando Jimi Hendrix abandonaba el escenario en Woodstock, en aquel verano de 1969, en agosto. Bueno, parecía que todo se iba a la remierda, parecía que a la discusión y a ese cierto grado, pero muy importante, grado entrópico, que padecía la revolución juvenil post-mayo francés, incluido el cordobazo de 1969, todo se iba a la misma remierda, incluido el reposicionamiento de la industria del entretenimiento mundial, la industria de la cultura, la manufactura de la cultura. Bueno, había irrumpido como para imponer sus criterios gerenciales de dominación, por supuesto. Aparecen dos tipos que la venían remando, porque uno de ellos, a pesar que revolucionó durante 50 años la cultura mundial, la cultura de la música, del jazz, del pop, del blues, incluso del rhythm and blues, y fundando una escuela que influyó en los siguientes 40, 45 años, Miles Davis publica un par de trabajos fulminantes, fundamentales, como Bridges Brew y el tributo aquel gran boxeador negro Jack Johnson, que lo recagaron en su momento la blanca sociedad puritana norteamericana, ¿no? Bien cristiana, bien protestante, bien católica, ¿no? Bueno, esos dos trabajos son fundamentales, sobre todo Bridges Brew, que corrige, modifica el derrotero de la música popular, de raíz popular, ¿no? Y el otro tipo también, ya con su aparente primer derrota, en 1969, harto de los empresarios de la música, etcétera, etcétera, y que tenía que pagar para tocar, tenía que pagar para grabar, se trata de Frank Zappa, abandonó la primer generación de las madres del invento, las madres de la invención. Bueno, archiva ese proyecto generacional que largó en 1965-66 y dice, bueno, a la mierda con esto, a la mierda con los empresarios de la música y del espectáculo, y decide lanzar su primer álbum solista, ¿no? Esto es solista entre comillas porque es acompañado por algunos destacadísimos miembros de las madres, ¿no? Como por ejemplo Sugar Cane Harris en violín, y incorpora otro tipo en violinista, Jean-Luc Ponty, y entre otros, ¿no? Que lo acompañan en esta aventura. Y presenta y lo acompaña su amigo del instituto, su amigo, su alter ego de cuando fueran pendejos, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, el Don Bamblet, el Capitán Bijar. Bueno, largan un álbum, Frank Zappa, mejor dicho, largan este álbum, Hot Rat, que también modifica, corrige, endereza y pone proa hacia lo definitivo, ¿no? Con un álbum que realmente es un álbum maestro en el sentido de cómo se debe hacer música, cómo se debe componer, cómo se debe tocar, qué es la cultura popular, qué es la música, demuestra qué es la música de raíz popular, etcétera, etcétera, con un músico incluso, con Ian Underwood, que lo acompaña muchos años, casi 10 años, 12 años, lo acompaña un tipo que es multiinstrumentista, pianista, saxofonista, bajista, guitarrista, uno de los tipos que tras bambalina es quien también contribuye a que Frank Zappa endereza ese descalabro provocado por los Beatles, por los Rolling Stones y por la caída de Woodstock. Algunos llaman que justamente la bajada de telón de Woodstock, los quilombos, los puteríos de golatría de Lennon, McCartney y las siniestras y tenebrosas vinculaciones de los Rolling Stones con el crimen, el asesinato y las drogas, ni hablar de las groupies, era como la muerte anticipada del rock and roll. Bueno, acá están estos dos tipos. Primero vamos a escuchar el gran álbum de Frank Zappa, grabado en 1969, publicado en 1970, Hot Rat. Vamos a escuchar justamente el tema que, según los estudiosos, los técnicos de la guitarra, es una obra maestra, insuperable hasta el día de hoy, de cómo se debe tocar la guitarra en el rock and roll. Vamos a escuchar a Willie Pimp, que posiblemente sea una especie de anticipación de la soja de Pimp, algo así como de la soja, el rufián, el chulo, y después un tema que donde Ian Underwood demuestra para la historia qué es componer y qué es hacer música popular al lado y conjuntamente con Frank Zappa. Unas variaciones a las cuales le vamos a dedicar casi 20 minutos, bánquensela, y si no, bueno, me chupan un huevo, porque esta es la música del siglo, tal vez del siglo 30, del siglo 50, etcétera, etcétera. Frank Zappa y su álbum Hot Rat. Got a little lady walking the street, telling all the boys that she can't be. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, I don't need. In a suit with a bow tie neck, one of my club in a day by day. Standing on the porch of the Lido Hotel, blues it in the lobby, love the way I sell. My feet, my back, my ass, my dips. Oh,

Esto era indudablemente Frank Zappa, ese cerebro prodigioso que dio al ser humano y condensó, encarnó en Frank Vincent Zappa. Primero escuchábamos justamente a Frank Zappa con la intervención de... que él después se mofó de la intervención de Captain Beefheart en el único tema cantado en el álbum Hot Rat, Willy the Pimp, algo así como Willy el Rufián, Willy el Chulo, que andan algunos comisarios de Córdoba, son algunos ministros de Córdoba, son los chulos, los rufianes. Sí, y luego escuchamos esta variación de Gumbo, que donde se destaca la participación en saxo de este tremendo, pero tremendo músico blanco, por supuesto, Jan Underwood, en saxo tenor. Frank Zappa toca en este último tema, toca un bajo octavado de su invención, ¿no? Y, por ejemplo, cuenta Frank Zappa en sus memorias, en el libro de Frank Zappa, Real Book, cuenta que para que Sugar Cane Harris interviniera con su violín, algo muy pintoresco y muy eufórico, tuvo que pagar la fianza para sacarlo de la penitenciaría, porque era un habitué de esos sitios, ¿no? Las penitenciarías de Los Ángeles. Sugar Cane Harris fue un visitante asiduo. Desgraciadamente murió allá por el año 2000, un músico que aportó grandes momentos a la música de Frank Zappa. Che, bueno, vamos a dejar esto para otro momento. Prometo que para el sábado que viene vamos a escuchar algo del otro gran revolucionario como Frank Zappa, que fuera y aún sigue siendo Miles Davis, porque no hay absolutamente nada sobre el planeta que emparde o supere o haya producido un quiebre, un antes y un después de Miles Davis y de Frank Zappa. Esto es verdad, no es que uno sea un estúpido fanático, ¿no? Esto es absolutamente verdad. La industria de la música, que controla en términos globales a esta forma de arte popular, que controla más del 90% del negocio de la música, no ha producido absolutamente nada que a uno lo haga pensar, la mierda, esto nunca lo escuché antes. Simplemente lo que se hace hoy en día por parte de la industria de la música y por la aristocracia del pop y del rock es meramente poner carbónico o poner copiar y pegar de lo que ya se ha venido haciendo por estos grandes músicos, ¿no? No más de eso. No más, y si no, que alguien me demuestre lo contrario. Sí, hacemos un separador y volvemos. Abrí la puerta del sótano. Conectate al rock. Abrite la piel. Elsótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Has quiero compartir una historia, porque hasta el día de hoy ha quedado en los anales de la radio alternativa de Córdoba. Hace muchos años, año 96, 1996, del siglo pasado, hacemos un programa con un chabón que de hace, no sé, 10 años, 13 años, 14 años, es docente en la Escuela de Ciencia de Información de la Escuelita de la Universidad Nacional de Córdoba. Compartimos un espacio, él era operador y yo era quien producía y conducía toda esa pelotudez, ¿no? Y entonces, como por supuesto siempre la tecnología tiene sus mañas y sus códigos, que más que códigos son arcanos, los arcanos de la tecnología. Bueno, no respondía a las órdenes precisas que le daba este compañero, este gran amigo, ¿no? Que yo se paso bien en Sal Si Puedes y le mando un gran cariño porque por ahí está conectado, ¿no? Y entonces no arrancaba, digo. Entonces yo dije, la puta madre que lo parió, máquina de mierda, máquina culiada, ¿por qué no arranca disco puto? Y todo este rezo, esta oración sacrosanta, salía al aire. me dice, hijo de puta, me olvidé de cerrar el micrófono. Bueno, eso se cuenta hasta el día de la fecha en algunas reuniones donde las sustancias prohibidas por De La Sota corren a manos llenas. Che. Y justamente, hablando de manos llenas, parecen que a los comisarios lo encontraron con las manos bien blancas y bien llenas, ¿no? Así que, mira esa paparruchada del ministro, del superministro, bastante delicadito él, diciendo que tiene como un trato delicado, femenino el ministro, bueno. Pero, ¿qué es eso? Cada uno es dueño de hacer su culo un florero, por supuesto. Dice, no, la cocaína que el fiscal Senestrari encontró en la jefatura para adiestrar a los perros. Bueno, parece que los perros, más que cuatro patas, tenían solamente dos patas, únicamente dos patas. Eran perros erectos, de dos patas, con gorra de cana, con uniforme de cana y algunos que otros buchones, por supuesto, ¿no? Así que está muy bien entrenado. ¿Se ve que la escuela del Tucán Giannicelli, formado por Gusano Benjamín y por el ex ministro del Chancho Mestre, Aguad, dejó su escuela, ¿no? El Tucán Giannicelli, que era el jefe en los años de Angeló y del Chancho Mestre, jefe de drogas peligrosas, ¿no? Así que, bueno, hizo escuela. Y, ¿qué es eso? Entonces, para reivindicar a los perros, a los canes de cuatro patas, vamos a escuchar uno de los tipos que más habló de los perros en esos álbumes que también marcan un antes y un después en la vida artística de algunos que incursionan en el rock and roll. Un álbum tremendo llamado Dog Rain, Perros de la Lluvia, con Tom Waits. We'll be right back. back as a riff. Escuchábamos a Tom Waits de aquel álbum de 1985, Double Rain, algo así como Los perros de la lluvia, justamente porque Waits dice que luego de la lluvia, luego del chaparrón, es como que los perros pierden el rastro para volver a sus hogares, ¿no? Recuerdo que la revista Rolling Stone norteamericana definió a este álbum, un gran álbum donde Tom Waits deja atrás aquel formato del cantante y el trío de jazz para incursionar directamente en el rock. Decía la revista Rolling Stone que el álbum Dog Rain era una muestra elegante de las oscuras calles de las grandes ciudades, ¿no? De las oscuras calles de las grandes ciudades. Una gran definición para este álbum y en el cual participa por primera vez acompañando a Tom Waits dos tremendos guitarristas, uno más que el otro, por supuesto. Uno es Mark Ribot, que anduvo por Córdoba en 1995 y tocó en la sala de Luis Forza, que por supuesto, como corresponde a Córdoba, muy poquita gente, viendo calcular, 10 años después que grabara este gran álbum con Tom Waits, Mark Ribot, que ya era una estrella mundial del jazz, del free jazz, de todas las experiencias con Medeski, Martin & Wood, con John Zorn, con Tom Waits, ya tenía en su mochila, ¿no? Y el otro guitarrista que participa también por primera vez con Tom Waits es el Rolling Stone Keith Richards. Se lo puede escuchar en este último tema, que Waits titula algo así como Amor Ciego, Blind Love, y ahí donde se destacan las guitarras, porque es el primer tema compuesto por Tom Waits, que tiene un claro tono, color y textura country, donde por supuesto que las guitarras puestas bien adelante con el slide de Keith Richards y esa versatilidad formidable de Mark Ribot le dan un color y un paisaje acorde a lo que buscaba Tom Waits. Bueno, dejando atrás este álbum, este gran álbum, que lo podríamos pasar íntegro, pero obvio que, qué sé yo, hay que escucharlo en la casa, incansablemente, por supuesto. Vamos a pasar a otro formato que tiene que ver con esta reivindicación de los perros, porque recuerdo también que cuando me fui a vivir al campo hace muchos años, estuve 5 años ahí en el campo, desde el 97, más o menos, 96, 97, hasta el 2002, aquí a 30 kilómetros de Córdoba, puro campo, al lado del arroyo, abajo del monte. Una noche, aquí en Córdoba, en la esquina de Chacabuco y Entre Ríos, me paran una parejita de pibitos. La piba ahora tenía unos 14 años y el chabón unos 17. Me dijeron, maestro, ¿no quiero un perrito?, me dice la pibita. Y bueno, dale. Entonces me lo dio en una caja de zapatos y bueno, lo crié y esas cosas. Y cuando me fui al campo, lo bauticé, entre comillas, puse por obvias razones, el corcho. Así que una gran vida ahí, nos divertíamos mucho, qué sé yo, nos metíamos al arroz, ahí en el campo, tomábamos vino juntos, comíamos asado, él comía más que yo, por supuesto, porque choreaba a cuatro manos, y se tomaba unos vinazos y caía redondo, por supuesto. Y por ahí también, con otros amigos, le dábamos de fumar y fumar, era un vicioso como nosotros, ¿no? Como los humanos. Así que me acuerdo del corcho, entonces por eso, para él, dos tipos, dos formidables tipos del funk, del soul, los rhythm and blues, etcétera, que forjaron ese estilo durante casi un siglo en Estados Unidos. Primero vamos a escuchar al gran Rufus Thomas, nacido en 1917, y bueno, uno quisiera que esa gente fuera eterna, pero no, murió ahora en el año 2001. Y otro tipo de los grandes, ¿no? Ese multicolor de tipo, una cabeza que no pertenece a este planeta, ni tampoco pertenece a la cultura blanca norteamericana, el gran George Clinton, aquel de Parliament, por ejemplo, haciendo dos temas dedicados a los perros, increíble, increíble. Bueno, escuchamos a Rufus Thomas y a George Clinton. can't show you nothing, cause I ain't got nothing. And nothing from nothing leaves nothing. Do the dog catcher, baby, do the dog catcher. Dogs. Ooh. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, kind of dog, funky dog. Futuristic bow wow. Marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kinif. Más perros, más rock and roll con Iggy Pop y el gran David Bowie de aquel álbum Diamond Dog, inspirado en la novela de Orwell, 1984. Insisto, Iggy Pop y David Bowie y los perros del rock and roll. También, aparte de perro del rock and roll, perro mascota, perro doméstico, perros que acá en el barrio lo sacan a pasear, las pibas universitarias lo sacan a pasear y cagan vereda, no salen con la palita acá, pendeja, hija. Bueno, hay perro para todo, ¿no? Hay perro para todo. Incluso hay perros abandonados. Acá también hay algunas pibas que juntan perritos en este barrio donde yo vivo. Que se van y vuelven a dos o tres días. Las pibas lo dejan encerrado en el departamento y gritan los perros, gritan todo el día. Guau, guau, guau, guau, guau, y gritan, gritan. Bueno, obvio, porque los perros no quieren estar solos. Así como los seres humanos. Bueno. Ok, hay perros para todo, decía, y también hay perros guardianes. Y en ese sentido, los perros guardianes que la están pasando mal en Córdoba, porque los que, en la medida de lo posible, los que han venido siguiendo este espacio, los que han venido siguiendo o visitando el blog de este espacio, podrán apreciar la coherencia y la consecuencia del productor, ¿no? Porque desde cuánto venimos insistiendo en los perros guardianes del gobierno de Córdoba, el matón Paredes, el otro matón de Gatillo Fácil, Fría, etcétera, etcétera, que la están pasando bastante mal. Incluso el conocido, reconocido Negro Sosa, que después era uno de los comisarios investigadores del asesinato de Nora Dalmazo, y a quien se le ocurrió, al Negro Sosa, el comisario conocido popularmente como el Negro Sosa, cobrarle una guita a la familia Macarrón para pagarse un hotel 5 estrellas en Río Cuarto. Bueno, esa gente que son los perros guardianes de un modelo ultraconservador, de un modelo berreta, donde hay una concubina que gasta plata como, qué sé yo, como si fuera, no sé, la princesa Ana de Inglaterra, que yo paso estuvo en la Argentina y no la pasó tan bien que digamos. Bueno, hay perros guardianes, y para una vez contó, permítanme que salte un tema a otro, contó Jimmy Page que cuando grababan aquel formidable álbum de 1972, si la memoria no es infiel, donde aparece Black Dog, se apareció en el castillo un perro negro, apareció, encarnó, se materializó ahí y estuvo con ellos durante toda la grabación del álbum Led Zeppelin 4. Estuvo todo el tiempo con ella, y cuando terminaron y cada uno se la tomó para sus hogares, el perro desapareció. De ahí que vamos a escuchar a Led Zeppelin, Black Dog y a un Pink Floyd, Justin Roger Waters, y quien ridiculizó y se burló del álbum de donde hemos extraído de Dog of War, algo así como los perros de la guerra. Bueno, a mi entender, más allá de la opinión de Roger Waters, un gran álbum hecho por los tres miembros que quedaron a la decisión de Waters, incluso en términos judiciales, de la banda Pink Floyd. Vamos a escuchar primero Zeppelin, creo que así es el orden, y luego Pink Floyd y los perros de la guerra. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, y pensar que Roger Waters llegó a decir de Gilmour, Nicky Mason y Richard Wright de este álbum que, bueno, es buena gente, pero son incapaces de hacer nada por sí solos. No, un gran momento de Pink Floyd ya sin Roger Waters por esas cuestiones de los litigios judiciales, ¿no? Señor ministro Ameba Graovac, ministro de Educación, ¿podría usted disponer, con todo respeto, por supuesto, que desde el prejardín en el sistema provincial de educación, la música de Pink Floyd, de Bob Dylan, de Zeppelin, de Spinetta, sea obligatoria en el sistema educativo? Porque la propuesta de ese calandraca llamado Pancho Marchiario y de esa oligoide llamada diputada Olga Rista, realmente, si la unicameral lo acepta y le da la aprobación por simple mayoría, bueno, estamos hasta la rebola. Vamos a fundar de aquí en más una generación de estúpidos y de idiotas si la música, puede ser música o ruido cuartetero, esa contaminación acústica llamada cuarteto, se instala como parte de la currícula educativa en la provincia de Córdoba. Nos vamos, en un sentido homenaje al doctor Salvador Allende, solamente les pido que contrasten, bien digo, la salida de Allende, salida forzada, por supuesto, del Palacio de la Moneda, y la salida del doctor Arturo Illia, en 1966, de la Casa Rosada. Contrasten, hagan un ejercicio de pensar y no acepten la propuesta nefasta de la Iglesia Católica cuando dice que pensar es nefasto. Piensen la salida de uno y la del otro. Nos vamos con Víctor Jara, la voz y las manos invencibles. Chao, hasta pronto. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.